generalmente son bueyes para el desarrollo de faenas especiales. Yo no sé si usted ha trabajado la tierra alguna vez. Aquellos que han trabajado la tierra, ven, mi hermano, el lugar donde lo van a trabajar, y aquello se mira tan espacioso, grande, y él sabe que es un trabajo muy pesado. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Es muy pesado y va a necesitar ayuda de dos animalitos que le llaman los bueyes. Amén, hermanos. Y a esos animales les ponen aquí arriba un yugo. Lamentablemente no tengo ni uno para enseñárselo, pero yo creo que la mayoría de todos los que estamos aquí saben lo que es un yugo. Amén, hermanos. ¿Cuántos saben lo que es un yugo? ¿Alguna vez ha visto un yugo alguna vez? Bueno, esa especie de madera que va aquí subido en el cuello de los animales. Amén, hermanos. Con dos hoyos, orificios, ¿verdad? Para tener un buey de un lado y un buey del otro lado, y que los dos animales puedan jalar juntos, unidos con ese yugo. Amén, hermanos. Entonces el Señor dice a través de Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, que bueno le sería al hombre llevar ese yugo desde su juventud. Amén, hermanos. En la Biblia el yugo es un símbolo de esclavitud. Ponga mucha atención, porque ahorita apenas estamos empezando y nos estamos adentrando al mensaje. En la Biblia el yugo es un símbolo de esclavitud terrenal, en el caso de los animales, pero es empleado en lo espiritual para definir varios aspectos de la vida. Amén, hermanos. Entonces el yugo en lo terrenal es un símbolo de esclavitud. Un animal, un buey, nace, mi hermano, y desde que nace, oiga, el buey, en la mente del dueño de ese buey es que va a trabajar ese animalito. No crea que nació y lo van a cuidar y lo van a atender. No, no, no. Ese animalito nació para trabajar. Y cuando está pequeño, lo dejan libre. Anda para todos lados el animalito, comiendo zacate, bebiendo allá, le ponen el agüita mientras se va fortaleciendo. Amén, hermanos. Lo mismo es el niño. Todos los grandes lavan trastes en la casa, barren la casa, limpian la casa, cortan la yarda, y los chiquititos ahí andan para arriba y para abajo. ¿Quién les dice algo? ¡Ey, fulanita, cambia al niño! ¡Fulanito, dale de comer al niño! ¡Fulanito, ponle otros zapatitos al niño! ¡Dale el juguetito al niño! Y todo lo que el niño quiere se lo dan. El animalito, el buey, ese animal, cuando está pequeño es lo mismo. Lo sacan a comer, le dan de beber, lo cuidan por ahí, le dan su vitamina, y aquel animalito se va fortaleciendo. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta aquí lo que Dios nos quiere hablar? ¿Usted está entendiendo? Bueno, pues démosle un aplauso al Señor, porque Dios nos va a hablar en esta noche. Amén, hermanos. ¿Cuánto creen que Dios nos va a hablar en esta noche? Pues en la Biblia el yugo es un símbolo de esclavitud terrenal, en el caso de los animales, pero es empleado en lo espiritual para definir varios aspectos de la vida. Amén, hermano. Esclavitud. El yugo significa servir. Eso significa el yugo. Se hizo con el propósito de que sirviera para trabajar, para hacer labores especiales, como labrar la tierra. Oiga, hermanos, esos animales bueyes son unos animales bien pesados, fuertes, hermano. Y al ponerle a un buey el yugo, el animal ya está acostumbrado, se lo deja poner, y de repente anda por ahí el bueycito chiquito, y el bueycito no está acostumbrado a andar ese yugo. ¿Qué hacen para que el buey chiquito se acostumbre a cargar ese yugo? Lo que hacen es que lo ponen con un buey grande a la par. Amén, hermanos. ¿Usted sabía de eso? ¿Sí sabía de eso? Sí, ¿verdad? pues lo ponen con un buey grande a la par. Y cuando lo están amarrando, el chiquito se quiere soltar. Y el grande paradito, mire, bien fuerte ahí, esperando que lo amarren al otro. Y de repente el buey grande empieza a jalar y el chiquito se queda parado. Pero como aquel está más grande, está más fuerte, el otro no le queda de otra que empezar a caminar. Porque el grande ya empezó a caminar y el chiquito que está amarrado no quería caminar, pero como el otro tiene más fuerza, lo empezó a hacer caminar. Amén, hermanos. Y el chiquito en veces quiere jalar para otro lado, pero como está asido a ese yugo, no se puede mover. Tiene que trabajar. No es que si quiere se le antoja, no, tiene que trabajar. Amén, hermanos. Entonces fíjese, la Biblia dice en Deuteronomio 28:47-50. Vamos a buscarlo todos juntos. Amén, hermanos. 28:47. Mire, se lo estoy dando de una forma que lo pueda entender con escrituras. Por cuanto dice aquí, no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviaré Jehová contra ti, que enviaré Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello. Ponga mucha atención. Vamos a volverlo a leer para que usted me entienda lo que Dios nos quiere decir. Deuteronomio capítulo 28, versículo 47, todos juntos dice: por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría, amén, y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas, servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y con sed y con desnudez y con falta de todas las cosas, y él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Entonces ese yugo también en lo espiritual significa un yugo de pecado, de esclavitud. Amén. En lo terrenal es empleado, es hecho con el propósito de trabajar, de esclavizar al animalito. Y en lo espiritual, el Señor dice: por cuanto no le serviste con alegría. Servir a Dios no es servir arrastrando los pies, no es venir al culto así, mire, arrastrando los pies, es de venir alegres al culto. Amén, hermanos. Con gozo a la casa de Dios, hermano. Por cuanto no quisiste servir a Dios con alegría, dice, entonces vas a servir al enemigo con yugo de hierro. Ahora, en este caso, vamos a quitar ese animalito y vamos a poner el enemigo. ¿Quién cree usted que será el enemigo? ¿Quién cree que usted que será el enemigo? Es el diablo. Como los jóvenes en veces no quieren servir a Dios con alegría, no quieren servir a Dios con gozo, sino que hay que obligarlos a buscar de Dios, que no debería de ser así. Debería de ser un gozo voluntario desde jóvenes. Amén. Un día Satanás lo va a poner un yugo ahí, mi hermano, y dice en la palabra, oiga cuántas cosas trae. Dice el 48: servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti con hambre. Ese es el yugo que el diablo va a poner: con hambre, con sed, con desnudez, con falta de todas las cosas, y pondrá un yugo de hierro sobre tu cuello. Cuando una persona se pone ese yugo y a la par de uno que fuma, aunque usted no quiera fumar, pero usted se juntó con un amigo que fuma, le amarraron un yugo. Amén, hermanos. Y va a tener que fumar, aunque no lo quiera hacer. O joven que está aquí, ponga atención. El animalito, el buey, cuando está pequeño, anda para arriba y para abajo, tranquilo. Pero cuando llega el momento que ya tiene que empezar a usar ese yugo, hermano, aunque él no quiera trabajar, va a tener que trabajar. Amén, hermanos. Va a tener que trabajar y va a tener que hacer las tareas pesadas que le tocan. Quiera o no, él lo va a tener que hacer. Entonces, cuando nosotros nos unimos en un yugo que no es el yugo de Dios, porque está el yugo de Dios y el yugo del diablo. Amén, hermanos. Entonces aquí dice, como no quieres unirte a Dios, como no quieres servirle a Dios con alegría, el Señor te entregará a tus enemigos. Una vez más, si usted se junta con un amigo mal hablado, aunque usted no quiera hablar malas palabras, lo amarran con un yugo. Amén, hermanos. Y aunque usted no quiera ser mal hablado, va a ser mal hablado, porque está unido a ese yugo. Y es un yugo de hierro que no se puede soltar tan fácil. Amén, hermanos. Entonces el joven, aunque quiera estar bien, no va a poder estar bien. Aunque quiera caminar decentemente, no lo va a poder hacer, porque sus amistades, a donde se está uniendo, donde se está enlazando con ese yugo, hermano, no es un yugo, verdad, que lo estamos recomendando. Al contrario, ese yugo, aunque quieras salir, aunque quieras huir, no vas a poder huir, porque el diablo es mentiroso y él pone ese yugo. Amén. Muchas veces nosotros no lo podemos ver, claro, es un yugo espiritual. Amén. Pero lo que nosotros hablamos es espiritual y la gente espiritual lo entiende. Aunque usted diga, yo no voy a hablar mal, te juntas con un amigo que es mal hablado, vas a empezar a hablar mal, porque estás enlazado, estás con ese yugo. Y eso es lo que Dios quiere evitar en la juventud, que nos unamos en esa clase de yugos. Amén, hermano. Amén, hermanos. Fíjense lo que dice aquí. La Biblia dice, en el tiempo de Moisés, que los animales no se podían unir con un yugo, un animal que no fuera de la misma clase. Amén, hermanos. Yo no sé si usted ha visto carretas de caballos. ¿Cuántos ha visto carretas de caballo? En la carreta de caballos también tienen otra clase, un yugo también. Amén, hermanos. Y unen a dos caballos. Amén, hermanos. Y los dos caballos hasta trotan. Ahí van los dos caballos al mismo tiempo. ¿Por qué van trotando? Porque llega el momento que hasta se acostumbran a trabajar los dos. Amén. Les gusta andar unidos en esa área. ¿Para qué Dios usa el yugo? Para tratar de unir a la iglesia. Si Dios me pusiera un yugo y pusiera alguno de ustedes a la par mía, aunque usted no quiera venir a la iglesia, va a tener que venir a la iglesia. Mire, mis hijos tienen el yugo juntamente conmigo. Usted viene cuando se le antoja. Ellos vienen todos los días porque papá aquí está todos los días. Entonces, ¿sí me entiende? Esa clase de yugo. Y ese es un yugo, hermano. Ese es un yugo. Sus hijos tienen que tener el yugo suyo. Si usted se queda en la casa, mi modo que sus hijos se vengan, están con el mismo yugo. Pero si usted arranca para la iglesia, aunque no quiera a su hijo, va a tener que arrancar. Amén. Porque tienen ese mismo yugo. Levíticos capítulo 19. Vamos a hablar de que no puede, vamos a hablar los tiempos terrenales para entrar a los tiempos espirituales. Levíticos 19:19. Mis estatutos guardarás, como quien dice, mis ordenanzas, mis leyes. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. Amén. No harás ayuntar tu ganado con animales de otra especie. O sea, en pocas palabras, usted no puede ayuntar un camello con una jirafa, ¿verdad que no se puede? O un burro con un hipopótamo, no se puede. No van a jalar juntos, no va a poder, no se va a poder. Tiene que ser en el mismo sentir, en la misma forma de pensar. Amén, hermanos. Para que aquel que está al lado suyo se haga a su manera. Amén. Por ejemplo, si usted se une, oiga, si usted se une con una persona de la iglesia, los dos van a caminar como el caballito, hasta con trote, porque los dos llevan la misma carga y entre los dos la cosa es más fácil. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Usted no puede, como dice ahí, no puedes poner dos animales. Por ejemplo, antes ponían caballo con burro y le ponían un yugo. No sé si usted vio eso. Yo sí lo vi varias veces en Honduras. El burro era más chiquitito y el caballo más grande. No se puede. ¿Me entiende lo que le digo, hermanos? ¿Cuánto me entiende lo que le estoy diciendo? No se puede. Si no se puede, no se puede. Tiene que ser dos animales de la misma especie. Si yo, ese yugo se me ocurre ponérselo a dos perros, pues están de la misma tamaño, de la misma como son, y andan juntos los dos animalitos. Ahora, fíjese, cuando usted tiene ese yugo, vamos a imaginarnos ese yugo, a la par, aunque no quiera oír al que está a la par suya, lo va a tener que oír. ¿Sí me entendió lo que le dije? Si usted se junta con un mujeriego, va a empezar usted a hacerse mujeriego, igual que el mujeriego. Amén. Joven que estás aquí, te pones un yugo a la par de uno que solo anda hablando de las chavas y que las chavas y que te invito, mira que una chava, mira, métete al Facebook donde yo estoy y ahí vas a encontrar. Y mire, lo que va a pasar es que usted, aunque no quiera, va a empezar a hacer lo que el otro hace. ¿Por qué? Porque es un yugo que no debería de estar. Está desigual, no es buena combinación. Amén, hermanos. Si usted se pone ese yugo con alguien que solo canta coritos, con alguien que solo leyendo la Biblia, con alguien que solo pasa diciendo que ama a Dios con todo el corazón, que le quiere servir a Dios con libertad, que quiere hacer las cosas lo mejor para Dios, aunque usted no quiera, pero lo está oyendo, lo que va a suceder es de que usted también va a empezar a hablar igual que él, a pensar igual que él, a actuar igual que él, porque ese es el yugo. Amén, hermanos. Entonces, si usted junta, por eso decían, no le pongan el mismo yugo a dos animales que no son de la misma especie. ¿Por qué? Póngale, si le ponen a un perro, vamos a poner un chihuahuita, está chiquitito, ¿no? El chihuahua, con un gato a la par, pues están del mismo tamaño casi. Amén. Pero uno ladra y el otro, miau. ¿Cómo está eso? O el perro aprende a hacerle miau, o el gato aprende a ladrar. Pero uno de los dos va a aprender algo. No se puede. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Ojalá que me esté entendiendo. En lo que es personas, en 2 de Corintios, véngase conmigo. ¿A usted le gusta leer la Biblia? 2 de Corintios. Aleluya, gloria a Dios. ¿No se enoja usted por este mensaje? No, mira, si se enoja es el colmo, ¿verdad? 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Mire lo que dice. Lo tiene, ¿verdad? En la Biblia, acuérdese lo que dice aquí. En la Biblia el yugo es un símbolo de esclavitud terrenal en el caso de los animales, pero es empleado en lo espiritual para definir varios aspectos de la vida, como lo que es el pecado y lo que es libertad en Cristo Jesús. Mire lo que dice Corintios, está hablando el apóstol Pablo. Les dice, no os unáis en un yugo desigual con los incrédulos. Amén, hermanos. Una vez más, no os unáis en un yugo desigual, o sea, no es igual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Se da cuenta? Porque en lo terrenal, Moisés, la ley era no pongan el yugo a los animales que no son iguales. Eso es en animales. Lo mismo es en lo espiritual. En lo espiritual, un hombre no se puede casar, un hombre cristiano, con una mujer no cristiana. No se puede. Porque el cristiano va a estar orando a Dios y la cristiana se va, y la que no es cristiana le va a estar orando a la virgencita y se va a estar persinando. No se puede. ¿You understand? Entonces, hermano, ¿por qué el Señor habla de que le es bueno al hombre llevar este yugo desde pequeño, desde niño? Hay que ponerle yugo. Amén, hermanos. ¿Para qué? Para que cuando crezca, él ya sabe caminar como su papá camina. Él ya sabe hablar como su papá habla. Él ya sabe pensar como su papá piensa. Amén. Entonces, el Señor dice que se lo pongan el yugo Hasta los niños también. Amén. Hasta el más chiquito. Póngale el yuguito. Véngase, mijo. Ahí ven. Venga, ponga. Le voy a poner un yuguito. ¿Y para qué, papá? Para que cuando crezca usted sepa cómo se tiene que caminar en este mundo. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Entonces, Pablo les decía: no se unan en un yugo que es desigual. Moisés en la ley decía: no unan animales que no son del mismo parentesco. En lo espiritual, Pablo les decía: no se unan con incrédulos. No se unan con incrédulos. Mire, hermano, yo sé que la situación económica está dura, pero no meta a vivir gente que no es cristiana a su casa, aunque no diga amén. A lo mejor usted dirá: yo no tengo a nadie. Bueno, Pero hay gente que nos va a ver en la tele y otros que nos van a oír a través de la radio. Entonces, el consejo no solo es para ustedes que están sentados aquí, sino para generalmente a todo mundo que nos esté viendo o escuchando. Amén, hermanos. No le rente a gente inconversa. Van a empezar a ver películas mundanas. Después, aunque usted no quiera, va a estar sentado viendo también igual que ellos. Van a empezar a meter cervezas a su refri. Van a empezar a meter cigarros a su cuarto, a apestar su cuarto a cigarro. Amén, hermanos. Cualquiera que no es cristiano dice: pues yo tampoco meto cristianos. Bueno, no los meta. Pero le voy a decir una cosa: el Señor nos advierte que no es bueno tener un yugo de esos. Amén, hermanos. Mire, van a empezar a meter mujeres a su casa. Van a empezar a oírse malas palabras en su hogar. Entonces, ¿qué hago? Únase con un yugo igual. Alguien que hable igual que usted habla. Alguien que piense igual que usted piensa. Alguien que haga lo que usted hace. Alguien que vaya a la iglesia como usted va a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Denle un aplauso al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, estamos entendiendo. Amén. Fíjese lo que dice el libro de Mateo, un poquito para atrás, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Cuando lo tenga, diga amén. Mateo, capítulo 11. Vamos a leer en el versículo 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. ¿Lo tienen todos? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Después dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil. Diga conmigo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, hermanos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si yo decidiera traer una banca de esas para acá, y de este lado la agarro yo, y del otro lado la agarra Enjo, el hijo más pequeño mío, de 3 añitos, ¿usted cree que él me va a poder ayudar? ¿Usted cree que me va a poder ayudar? Pero él tiene la intención de ayudarme, pero no va a poder. Tiene que ser alguien a la par que esté igual que yo, de bonito, de hermoso. Amén, hermanos. Tiene que ser alguien igual que tú, a la par. No te puede ayudar a buscar a Dios un inconverso. Aunque tú le digas: no, pero si este es buena gente, se pega en el pecho y va a misa una vez al mes, pero no te va a ayudar. Mientras que si usted me llama y me dice: hermano Jonás, ¿puede orar por mí? Amén, hermano. ¿Y cuál es la necesidad? Mire que esto te... Cierre sus ojos. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Vamos a clamar la sangre de Cristo. Vamos a reprender esa enfermedad. Vamos a hacer... Eso es lo que Dios quiere. Que se una en un yugo igual. Que se una con Cristo. La Biblia dice en Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Amén, hermanos. Todos los cansados, los que están cansados, dice: vengan a mí, trabajados y cansados, que han trabajado duro, que le han echado fuerza, hermanos. Y por eso es necesario. Por ejemplo, usted está tratando de buscar de Dios, jovencita. Una vez una jovencita me dijo: hermano, mire, ese muchacho que está allá es mi novio. Y yo, cuando lo volteé a ver, dije yo: santo Dios, ¿y ese es su novio? Sí, dice, compañero de la escuela, y es mi novio. Y yo le dije: hermana, pero él es cristiano. No, me dice, pero yo lo voy a convertir, ya va a ver. Mire, para empezar, el que convierte a la gente se llama Jesucristo. El que salva las almas es Jesús. Amén. Usted no va a convertir a nadie. No sea mentiroso. No lo va a hacer. Se casaron, como quieran los jóvenes, se casaron. Le digo, hermano, porque yo lo vi. Se casaron. ¿Qué pasó después? Sucedió. El hombre le puso 2 hijos a la muchacha y la dejó y se fue con otra mujer. Ahora, ¿Y por qué lo hizo, hermano? ¿Qué hombre más malo? Él no es malo. Lo que pasa es que él no era el mismo yugo. Amén, hermanos. Entonces no podía, hermano, él ser fiel cuando él era mundano y la mujer era cristiana. Amén, hermanos. Entonces no espere que alguien que no es cristiano le sea fiel, hermana que está aquí, por si está empezando o si está pensando casarse con alguien que no es cristiano. Se puede casar, claro que sí, lo puede hacer, pero no espere que ese hombre le sea fiel. Ese hombre le va a poner los cuernos, va a parecer venado, no va a poder ni pasar por esa puerta de tanto cuerno que tiene ahí, mire. Pero cásese con un hijo de Dios, hombre, aunque esté feíto, chaparrito por ahí, pero es un hijo de Dios que ama a Dios igual que usted lo ama. Y ese hombre, usted va a pasar a orar a la par suya, va a estar él orando al Dios de Israel, creéndole a Dios. Dios es bueno, hermano. Dios quiere que te unas con el yugo de Dios. Amén. Aquí hay un yugo en este momento y vamos a ponérselo a usted en esta noche. ¿Con quién quiere que se lo pongamos? ¿Con el diablo o con Cristo? ¿Con quién quiere que se lo pongamos? Si se lo pongo con el diablo, va a empezar a aprender a oír música. Va a empezar a ver revistas porno. Híjole, ya me fui directo, ¿eh? Va a empezar a oír televisión al José Luis sin censuras. Dice, ay, ¿cómo sabe el nombre? Pues si lo pasan a cada ratito. Pero yo no lo veo. Dios sabe que no lo veo. Se va a quedar los sábados por quedar viendo Don Francisco. Y va a decir usted, ¿y usted cómo lo sabe? Pues si tiene como 20 años ese hombre todos los sábados ahí. Mi modo que no lo sepa. Entonces el yugo, Satanás te va a empezar a llevar, aunque tú no quieras, que te vengas. No, que quiero ir al culto, que no vas a ir al culto. Te vas a ir conmigo a visitar un amigo. Y ahí el yugo, hermano, eso es. El yugo hace que el otro, aunque no quiera, aunque no desee, lo va a hacer. Vas a empezar a visitar lugares que no quieres visitar, pero como no lo quieres hacer, el otro te va a obligar. Depende con quién tengas el yugo. Pero si lo tienes el yugo con Cristo, hermano, si lo tienes a la par de Jesús, si el yugo tuyo está a la par del Señor, vas a empezar a ver como Jesús mira. Vas a empezar a hablar como Dios habla. Vas a empezar a pensar como Dios piensa. El Señor dice en el capítulo 29: lleven mi yugo, hombre. Pónganse mi yugo, dice el Señor. Anden conmigo, caminen a la par de mí. Yo traigo el yugo, dice el Señor. ¿Quién se quiere poner el yugo conmigo en esta noche? ¿Quién se querrá poner el yugo con Cristo en esta noche? De su voluntad, ¿quién se quisiera poner ese yugo en esta noche con Cristo? Mire, son poquitos de este lado, como tres nomás. A ver, de este lado, ¿cuántos se quieren poner el yugo con Cristo? De aquí, hermano, ¿no se quieren poner el yugo? Son poquitos los que se quieren poner el yugo con Cristo. Fíjese, el Señor dice: lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí. Exacto, ese es el propósito del yugo. El buey grande le enseña al chiquito, que el chiquito aprenda. Amén, hermanos. Que el chiquito aprenda cómo es que se trabaja. Si usted se pone el yugo con Cristo, va a aprender a ver cómo Cristo mira. ¿Por qué cree que mi mirada, hermano, siempre es hacer algo para Dios, trabajar para Dios? Por ejemplo, mañana vamos a tener una actividad. Si usted quiere, viene, y si le ronca la gana, se aparece. Y yo no. Usted dirá, ay, que usted es el pastor, pero las almas a mí Dios me las está demandando. La gente se está perdiendo. El mundo está de cabeza, mi hermano. Hay necesidad de llevar la palabra de Dios. Hay necesidad de predicar este evangelio. Hay necesidad de trabajar en la obra de Dios. Póngase el yugo, amén, hermanos. Fíjese, me gustaría ponerle el yugo que yo traigo una semanita nada más a cualquiera de ustedes. Que se lo pongan a la par mía. Ya va a ver. El martes nos vamos a predicar a Sherman. El miércoles aquí en Dallas. El jueves en Houston. El viernes en Dallas. Sábado y toda la semana aquí en Dallas. El yugo que yo traigo, mi esposa lo trae. Mis hijos lo traen. Ayer eran las 6 de la mañana y nosotros veníamos en el freeway. Todavía hasta nos quedamos sin gas. Faltando unos 10 minutos para las 6 de la mañana, cuando usted estaba con la baba de fuera, roncando, todavía estando haciendo bombitas de saliva, ahí acostado. El hermano Jonás ahí andaba trabajando. Ahora, ¿Quién me aplaude lo que yo hago? ¿Quién dice gracias, Señor, por lo que hace el pastor? ¿Quién lo hace? Nadie. Yo no espero recompensa suya. Yo espero recompensa de Dios. Una cosa yo sé, que todo lo que yo haga, hasta en lo secreto, yo sé que un día, mire, mi galardón, hermano, en el reino de los cielos, óigame, mi hermano, yo tengo mi casa preparada en el reino de los cielos para mis hijos, hermano, una casa preparada no por hombre, sino por el arquitecto, se llama Jesucristo, el que paga bien, el que le da todo para atrás. El Señor dice que no hay quien deje algo por él, que Dios no le recompense 100 veces más. Entonces, el día que usted llegue al cielo, si usted no trabaja en la obra de Dios, dele gracias que va a llegar, ¿verdad? Pero no espere una mansión, no espere aquella gran recompensa. Necesitamos ponernos el yugo de Cristo, necesitamos trabajar para Cristo. Amén, hermanos. Necesitamos trabajar para Cristo. Necesitamos ponernos para que el Señor cumpla lo que Él quiere que nosotros hagamos. Termino, hermano, leyéndole el 29. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que vas a aprender, a ser manso. Ese coraje, esa soberbia se te va a quitar cuando te pongas el yugo de Cristo. Y vas a ser humilde de corazón como el Señor. Dice: hallará descanso para vuestras almas. Claro, el descanso que vamos a hallar es porque el Señor nos va a ayudar. El buey grande le ayuda al buey chiquito. No va uno, no, los dos al mismo tiempo. Las cosas con Cristo son mejor. Las cosas cuando tú las haces solo te cuesta. Estás criando a tus hijos solo, te está dando dolor de cabeza eso. Pero cuando el Señor se mete a tu casa a ayudarte a criar a tus hijos, hermano, las cosas con Cristo son más fáciles, las cosas con Cristo son mejores, las cosas con Cristo puede, mi hermano, salir adelante. Él dice: mi carga es fácil. Sí, es cierto, la carga con Cristo es fácil, porque lo que yo no puedo hacer, Cristo lo hace por mí. Lo que yo no puedo llevar, Él lo lleva por mí. Cuando yo ya no puedo caminar, Él me lleva cargado en sus brazos. O sea que con Cristo todo lo podemos. Amén, hermano. Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Póngase de pie en esta noche, hermanos. Póngase de pie. Y vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero que todos salgan para aquí. Véngase para acá. Véngase para acá. Yo le voy a pedir a Dios que le ponga ese yugo. Le voy a decir: Señor, ponle ese yugo. Y del otro lado, ponte tú, Señor, para que lo ayudes, para que no sienta. ¿Por qué cree que en veces se siente usted desanimado? Porque estás empujando solo, mi hermano. Deja que el Señor se ponga al lado tuyo, deja que el Señor te ayude a caminar, deja que el Señor te dé esa fuerza. Ponte a la par de Cristo, mi hermano, ponte a la par del Señor. Dile: Señor, aquí está, Señor, pon el yugo que tú quieras poner a la par tuya, Señor, yo quiero caminar a tu lado. Dice: y aprended de mí. Si tú te pones el yugo con Cristo, vas a aprender a ser manso y humilde de corazón, y vas a hallar descanso, porque el Señor es nuestro ayudador. Él es el que nos da las fuerzas. A lo mejor algún animalito de esos dos se cansa, pero cuando se quiere caer, el otro que está fuerte lo detiene. No deja que se caiga, no deja que se vaya para abajo, no deja que quede tirado en el suelo. El otro hace la carga por él, el otro empuja, aunque el otro ya no le va ayudando, pero el otro viene y empieza a empujar solo. Dios te va a ayudar, Dios te va a fortalecer, Dios te va a dar nuevo ánimo, Dios va a levantarte a otro nivel, Dios te va a dar esa fuerza espiritual. El Cristo que nosotros predicamos dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, hallaré descanso. Vamos a descansar en Cristo, vamos a descansar en nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Dios. lléname, Señor. Habla con él, habla con él, habla con él. Habla con él, Señor. Dale gloria, dale gloria, dale gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Padre, aquí están los jóvenes. Yo te pido por ellos, Padre. Que les pongas el yugo juntamente contigo, Señor. Que caminen a tu lado. Que se esfuercen ambos. Que se junten con gente.